doy cuenta que estoy equivocado, que sin darme cuenta el egoísmo me ha atrapado, que hay gente que está peor. Estoy preocupado por aquel dolor de la gente. Tengo que agradecer atentamente y reconocer que no me falta nada, pero no puedo entender. Fue como una patada en el corazón, bien dada. Y con razón, porque no soy alguien malo, pero hoy una anciana me pidió limosna, si no le pude dar una mano, hermano, so que me gusta ayudar. Mira este lugar, el mundo es injusto, la verdad que esto me hizo pensar con sinceridad. No me puedo quejar por la eternidad, me queda luchar por mi felicidad y por mi alrededor, por la gente que me quiere y por un mundo mejor. Es sorprendente el egoísmo de la gente, el egoísmo delincuente. Lo bueno que por suerte tengo mi rap hasta la muerte, por la infinidad en el camino de serpientes, para decirte lo que pasa por mi mente, confesarte sentimientos de felicidad y deprimente. No entiendo por qué en Argentina, llame usted Cristina, que en esta red todos los medios hablan de lo mismo sin remedio ni confort. Decime la verdad, ¿no te tiene cansado Ricardo Ford? Con sinceridad, la Argentina está también con felicidad. Que de cada 100 problemas se hable de lo menos importante y quema. Que se hagan los interesantes, rompe la vena, rompe los parlantes, es una pena y es agobiante. Y me rompe las pelotas, que no miren adelante y se hagan los idiotas. Es humillante y estoy cansado, pero ¿qué puedo decir? Vivir es un pecado, lo vuelvo a repetir en este segundo. Como mi tema, cambiar el mundo, vale la pena en este segundo. Una condena, porque ¿quién no ha pecado? Viví bien tu vida y olvida el pasado. Es una trampa de verdad el sistema de la sociedad, peleas, guerras y crueldad. Cambiemos todos por un mundo por igual. Es una trampa de verdad el sistema de la sociedad, peleas, guerras y crueldad. Cambiemos todos por un mundo por igual. El Tatis, la base es de 05 Productions. Oh, 2010, nueva generación. Oh, son unos falsos. Falsos. El Tatis.